Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes 9 de enero de 2015 para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ayer desde luego dio la de arena en el Camp Nou con ese 5-0, ya pensando en la Liga. El Elche Club de Fútbol, que por cierto todavía está en la ciudad condal, donde ha entrenado esta mañana a las 11, cogen vuelo a las 3:25 desde el aeropuerto del Prat en vuelo charter para llegar esta tarde aquí al filo de las 5 menos cuarto, mañana entrenamiento a las 11 y de nuevo viaje en esta ocasión a Bilbao, ya con los 5 sentidos puestos en la Liga. Quedan 21 partidos, 21 finales, la Copa ya hay que olvidarla por completo, tal lo de anoche, lo del jueves será sin duda pues un entrenamiento, será un partido de puro trámite y bueno, en ese sentido también el actual Consejo de Administración tendría que estudiar muy seriamente la posibilidad de que los abonados no pagasen. Esa es mi sensación, mi opinión. Ya sé que necesitan dinero sí o sí, pero poco van a sacar de los, no sé, si 7.000, 8.000 que fueran a ver al Barça pagando, teniendo en cuenta que ya no hay ningún aliciente y más, si cabe, teniendo en cuenta que 9 días después el Barça volverá a visitar el Martínez Valero el sábado 24 de enero. A las 6 de la tarde, y en ese partido sí hay muchísimo en juego, 3 puntos de liga. Pero bueno, tiempo tendremos para hablarlo, sobre todo la próxima semana. Vamos a centrarnos ya en lo que dio de sí el día de ayer, que fue mucho. Y es que el Barça destrozó el sistema ultradefensivo de Fran Escribá, puso 6 defensas, pero el Barça le hizo una manita y consigue la clasificación virtual para cuartos de final en tan solo 15 minutos. El Elche aguantó 34 minutos con la portería a cero, pero con el primer gol de Neymar, los franjiverdes desaparecieron del partido y encadenaron errores de bulto. Escribá afirmó que la imagen del equipo refleja la situación actual del club. Edu Albacar aseguró también que esperan que el presidente y el director general cumplan su promesa y mañana les paguen los atrasos. Todo ello anoche en directo en los micrófonos de Teleelch Radio Marca. Ahora lo escucharemos de nuevo, por si os lo perdisteis, también parte de la entrevista que le hicieron en Radio Marca a nivel nacional con el programa de Miguel Ángel Méndez al técnico blanquiverde, por si no la escuchasteis. El hashtag Salvemos al Elche fue trending topic en Twitter. La afición del Elche se ha movilizado en las redes sociales para expresar su desacuerdo con la gestión del Consejo de Administración. Como hoy es viernes, repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana y la quiniela con los personajes que nos trae Carlos Gil. Bueno, pues la historia del partido en el Camp Nou duró 34 minutos. El técnico del Elche sorprendió con una alineación muy defensiva, con hasta 6 defensas en el equipo titular. Siempre hemos tachado a Fran Escribá de ser valiente o muy valiente en sus planteamientos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en primera división y que ha salido pues a muchos campos, sobre todo fuera de casa, pues con 2 delanteros, con un equipo ofensivo. Y sin embargo ayer optó por lo contrario, por poner el autobús, Lombán en el medio, Domingo Cisma por la izquierda también en el medio campo. El invento le duró 34 minutos. Hasta ese momento el Elche muy parapetado atrás, solucionó más o menos las acometidas de un Barça que sin prisa pero sin pausa fue fue poniendo cerco sobre la portería de Titon hasta que llegó el primer gol de Neymar en el minuto 34. A partir de ahí saltó por los aires todo el sistema defensivo y en 11 minutos el Barça le hizo 3 goles. En el 34 Neymar, en el 39 Luis Suárez, el 2-0, y en el 45 de penalti Messi ponía el 3-0, que ya liquidaba prácticamente la eliminatoria. Nada más empezar la segunda parte, pues el Elche aguantó 10 minutos. En el 10 Jordi Alba hizo el cuarto y en el 14, 4 minutos después, Neymar hizo el quinto, con algo de fortuna porque el balón pegó en el trasero de Enzo Rocco y se coló por la escuadra. Es decir, en la franja de 15 minutos el Barça le hizo 5 goles y porque no apretó más, porque si hubiera necesitado más, seguramente hubiera hecho más. Lo peor no fue el resultado, que entraba dentro de las posibilidades. Lo peor fue la imagen de un equipo desdibujado que entregó el partido con el 2-0, como reconocía Edu Albacar. Lo peor fue la imagen de un equipo pues que jugaba el pelotazo exclusivamente para buscar a Cristian Herrera y esa imagen de equipo que no luchó de tú a tú. Se puede perder 5-0, pero jugándole, no digo de tú a tú, pero sí atacando, sí teniendo el balón, sí buscando alguna opción. En fin, partido de fútbol, 11 contra 11, ¿no? Pero lo de ayer fue pavor lo que se le tiene al Barça. Y la única lectura positiva que yo encuentro de esto es que por fin ya nos olvidamos de la Copa del Rey y del Barça, aunque el jueves hay otro partido que yo llamaría, como dice David Marín, un entrenamiento de calidad, porque es un puro trámite en el que ahí pues había basadas esperanzas de llegar vivos a esa eliminatoria por aquello de hacer también una buena taquilla y más teniendo los tiempos, corriendo los tiempos que corren por la ribera de Alzabar es alto, pero claro, si tú ahora están en su derecho y que además era absolutamente normal si la eliminatoria estuviera abierta, que pagasen todos para ver ese partido. Pero con el empacho Barça que hay en 15 días, 3 partidos, y ese partido de puro trámite, ¿de verdad crees que vas a hacer caja si haces pagar a los abonados con el cabreo que tienen? No solo por lo deportivo, sino sobre todo por lo institucional. Ya sé que no tiene mucha trascendencia, ¿no? Que ahora mismo no es lo que más importa, pero es un partido que se va a disputar, es un partido que se va a celebrar, y es una pena que unos octavos de final, una década después, con lo que le ha costado llegar al Elche, no podamos disfrutar de un partido bonito, ni ayer, y menos en la vuelta, teniendo en cuenta pues lo poco que hay ya en juego. Pero bueno, esa será otra historia, vamos a ver qué secuelas quedan de lo anímico de ayer. Más que lo de ayer, es todo lo que está sucediendo. Como contábamos ayer, pues el hashtag Salvemos, la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, pues se está llevando a cabo esta iniciativa y la va a llevar también en los momentos previos de cada partido que juegue el Elche para expresar su rechazo a la actual junta directiva. El hashtag Salvemos al Elche fue trending topic en Twitter y bueno, pues una parte importante de la afición se está movilizando y ayer se pudo ver en las redes sociales. Prueba de ello es que fue el éxito desde que por la tarde de ayer 8 de enero se puso ese hashtag que promovió esta plataforma de reciente creación, Salvemos al Elche Club de Fútbol, engendrada por aficionados y peñistas franjiverdes, y bueno, pues programó a las 8 la promoción de esta etiqueta en Twitter, pero los hinchas ya comenzaron a tuitearla de forma anticipada y lograron que se mantuviera como tendencia en esta red social desde media tarde hasta bien entrada la madrugada. Durante ese periodo de tiempo se registraron más de 20.000 tweets con el hashtag Salvemos al Elche, y no han sido solo aficionados del club ilicitano los que lo han hecho, sino que también llegaron mensajes de apoyo con esta etiqueta desde distintas partes de España, con especial solidaridad de aficionados del Valencia, además de varios futbolistas ilicitanos o ex del Elche, por ejemplo, Johnny Íñiguez, el hermano de Aarón, Miguel Bañuz, entre otros. Hoy hemos visto uno de Barry Powell, ex blanquiverde, Juan Anguix, el ex vicepresidente, y alternativa que no pudo cristalizar para controlar y dirigir el club. Y bueno, pues según el comunicado que la plataforma emitió ayer, esta no será la única movilización en redes sociales con este hashtag Salvemos al Elche, puesto que los aficionados quieren llevar a cabo esta iniciativa en los momentos previos de cada partido. Recordamos que esa plataforma que se organizó hace un par de noches en una reunión, en una asamblea de aficionados, culminó con la creación

Bueno, aquí seguimos en directo en este viernes. Ayer estábamos en el Camp Nou, allí en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Y nada más finalizar el partido, lo digo por si mucho ya, claro, con el 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, pues no quisisteis seguir sufriendo. En este caso, pues un partido que era absolutamente infumable. Y no escuchasteis a Fran Escriba. Os voy a poner la rueda de prensa, duró muy poquito, prácticamente no. Solo preguntamos los compañeros de aquí, de Teleelch en Radio Marca. Y esto es lo que decía tras el partido. Enseguida vamos a escuchar también unos cortes de la entrevista que le hacían a nivel nacional. Fran Escriba. No, por el ambiente no. Esperanza deportiva siempre uno tiene. El ambiente no. El ambiente enrarecido posiblemente ganamos nosotros. Es lo único en lo que éramos superiores. En cuanto a la eliminatoria, evidentemente está sentenciada. La jugaremos con toda la dignidad posible, intentaremos ganar el partido. Pues no, al final, lo que dijimos en la previa, la visita del Barça, con independencia del resultado, tiene que ser una fiesta para nuestra afición, y así lo tomaremos, con intentando hacer un buen partido, que la gente disfrute y que también disfrute de la presencia de un equipo como este, que hacía tantos años que no iba por allí. Fran, buenas noches. Buenas noches. Apostaste por un equipo con muchos defensas, con hasta 6 defensas. ¿Crees que ha sido una apuesta acertada, visto lo visto? Bueno, si nos quedamos con el resultado, todo el mundo dirá que no. El equipo hasta el minuto 35 estuvo de pie y solo en un saque de banda a favor nuestro cometimos el error de conceder un gol. Es verdad que esos 10 minutos últimos, pues ya fue así. Ya no era el número de defensas. Al final es que no tenemos jugadores de corte defensivo. Y queríamos reservar a ciertos jugadores y el adelantar a Lombana esa situación de pivote era un poco... Bueno, es uno de los pocos jugadores que por criterio con el balón podía a lo mejor ser, no ahora, no para este partido, que no es que no fuera importante, pero sí un poco para el futuro, pues el ver qué tipo de jugadores nos podrían servir en esa situación. Y luego lo que buscábamos era ser una defensa estrecha, meter 3 centrales, con Edu más de central que otra cosa, era ser un equipo estrecho porque al final ellos por su forma de jugar aparecen constantemente por dentro. Y bueno, durante 35 minutos cualquiera diría que parece una buena idea. Durante los últimos 10 de la primera parte y 10 o 15 en la segunda, pareció muy mala idea. Esto va según el resultado. Más que el resultado, quizás lo peor fue la imagen, porque el resultado aquí se puede dar, pero quizás esperabas que hubiera algún intercambio de golpes, que el equipo llegase más a portería, tuviera algo más de fútbol. Uno piensa que va a ocurrir, pero es cierto que no ocurrió. No nos acercamos prácticamente nada a su portería. Es cierto que el partido en todos los sentidos salió mal. Pero yo creo que refleja un poco la situación actual en la que estamos, sinceramente. Hola, Fran. ¿Puede perjudicar este resultado de cara a la Liga también moralmente? No debe. Nosotros dijimos en la previa que veníamos con la intención de hacer algo. Lógicamente no nos han dejado. Aparte de lo poco que hemos intentado, no nos ha salido. Si pensábamos que la temporada estaba en función un poco, o el carácter en función de lo que pasara hoy, creo que nos confundíamos. Esto es independiente. Sabíamos que teníamos una fecha de caducidad en esta competición. Lo lógico era que fuera en esta ronda. Pensemos en lo que nos da la vida, que debe ser la Liga, y pensar en el domingo sin que esto nos afecte. ¿Hay algo rescatable en el día de hoy con lo que te puedas quedar? Bueno, cuando lo mire tranquilamente luego, alguna cosa veré. Así a bote pronto, pues, lógicamente no me voy nada satisfecho. Yo creo que en general no me voy de nada. Supongo que esos primeros 35 minutos, sí, desde luego hacia adelante no, pero creo que defensivamente estuvimos ordenados. Pero sí que me quedo con el... no nos podemos caer con un golpe. En un sitio así tienes que estar preparado para que te dé un golpe en el primer minuto o en el 35. Pero el equipo no se puede caer por un golpe y dar 10 minutos en los que hemos concedido 3 goles. Esa es una parte negativa. Positiva, encontraré pocas, pero alguna veré. Tú decías en la previa que el objetivo era intentar llegar vivos al partido de vuelta, por motivos deportivos y también económicos, por intentar hacer una buena taquilla. En estas circunstancias, ¿cómo ves el partido de vuelta? Bueno, ya dije que deportivamente no tenemos ya nada que hacer, es evidente. A nivel de taquilla, supongo que esto no animará a mucha gente. Yo animo a que la gente vaya. Al final, es lo que he dicho, la visita del Barça, la visita a un club grande, creo que bueno, es un motivo para ir a ver un partido, con independencia de que deportivamente no tengamos opciones. Pues hombre, va a animar bien poco nada, absolutamente nada, porque las ganas que hay de ver al Barça van a estar para el partido de Liga, donde hay mucho en juego y donde Luis Enrique traerá a todos. Yo dudo mucho que el jueves aquí vengan todos. Seguramente se guarda a algunos de los importantes. Por eso digo que lo más sensato y razonable, teniendo en cuenta que haciéndole pagar a los socios, a los abonados, vas a recaudar poquísimo y no te va a llegar ni para migajas, lo más sensato sería no cobrarle a los abonados y, en todo caso, una entrada muy moderada para los no abonados. Esa es mi idea. Vamos, eso es lo que yo haría desde mi punto de vista ahora mismo, viendo la perspectiva de este partido absolutamente de trámite. Fran Escribá, una vez terminada la rueda de prensa, era entrevistado por nuestro compañero y subdirector de Radio Marca a nivel nacional, Miguel Ángel Méndez, y le preguntaba por la preocupación que hay ahora mismo en el club a todos los niveles. Mi nivel de preocupación ahora mismo es absoluto, es máximo, es 10. O sea, si es de 0 a 10, es 10. En todos los sentidos. Lo dije, la preocupación en el equipo, por el equipo es grande. Ya es volver a hablar de lo mismo y hacerlo muy largo. El proyecto se nos quedó cojo en pretemporada con la limitación que no esperábamos a nivel del control presupuestario. Ese es un problema, pero luego hay un problema mucho mayor, que es el club. Hay un problema grande a nivel de club y bueno, lógicamente mi preocupación, después de lo que de los que llevamos dos años y pico, entiendo los que llevan más todavía, pero los que llevamos dos años y pico y que hemos conseguido entre todos devolver al equipo a primera, nos da mucha rabia, nos da muchas cosas esta situación tan mala en todos los niveles. Preocupación máxima de 0 a 10, su preocupación es 10 en todos los sentidos y desde luego no solo en el deportivo. Hablaba que esa burbuja que les aísla ya no existe. Sí, yo lo dije, los dos primeros años había algunos problemas, por lo que hablábamos antes, ¿no?, del día a día, incluso a lo mejor a nivel de consejo podía haber discrepancias, pero nosotros siempre presumíamos, y es verdad, que teníamos una burbuja en la que el grupo se podía aislar, porque los problemas podían ser pues problemas menores para lo que es el día a día. Hoy en día esa burbuja, yo lo dije el otro día, que no existe. Es imposible aislar al grupo de todo lo que ocurre, porque afecta a todos los estamentos, no solo a nivel social, sino a nivel de la afición, a nivel del consejo, a los empleados, a los jugadores. A mí me gustaría decir que somos tan fuertes como para que eso no nos afecte, pero evidentemente el futbolista no podemos pedirle que sea un robot y que se aísle, porque incluso, como dije, ¿no?, también podría parecer un poco de despreocupación o dejar respecto al club. Y este, claro, y este grupo ha demostrado, y lo demostró en pretemporada con una reducción de salario para poder inscribir a otros compañeros, que este grupo ha demostrado que le importa mucho el club. Entonces, pues, lógicamente están muy afectados. Y cuando te da un golpe, y con independencia del resultado, porque aquí te puede meter 5 el Barça, incluso haciendo un buen partido, cosa que evidentemente no hemos hecho. Pero es cierto, cuando recibes un golpe, pues bueno, pues duele el doble que cuando te sientes fuerte o que no tienes esos problemas en el día a día. Están muy afectados. Y es que es para estar afectados. En este sentido, recordemos que efectivamente en su día pasaron el 12% de lo que tienen que cobrar este año a la próxima temporada. Además tuvieron otro gesto, el retrasar la prima de permanencia que se tenía que haber cobrado en el mes de junio, una vez terminada la liga, para cobrarla a final de año, y tampoco se ha cobrado. ¿Le gustaría ser optimista?, decía Fran Escribá. Sí, a mí me gustaría no camuflar, porque yo siempre creo que si hay algo de lo que sí que puedo presumir es de haber dicho siempre la verdad desde que estoy aquí, desde que entreno, los 10 años o 11 que llevo entrando en fútbol profesional. Creo que hay que ser honesto y reciente, y no me gustaría camuflar o maquillar una situación grave, pero sí que es cierto que me gustaría más poder más optimista en todo y poder decirle a los chicos, no repetir siempre un mensaje que al final sí pueden escucharte, pero que lógicamente ellos son conscientes de que hay problemas graves y así siempre es mucho más difícil el día a día con el grupo, con independencia que digo. De que es un grupo a nivel de comportamiento y de compromiso es excepcional, pero no deja, lógicamente, no puede evitar tampoco que todo esto afecte. Y por último también el partido en San Mamés. Cuando estás así, cualquier escalón parece una montaña. Sí. Entonces, igual que cuando te encuentras fuerte, pues bueno, parece que cualquier obstáculo lo puedes pasar, bueno, pero el otro día pasamos una buena prueba en la liga, que es donde al final tenemos que cogernos la competición. Nos importaba, pero evidentemente no teníamos prácticamente opciones. El otro día demostramos contra el Villarreal que el equipo no está muerto y que reaccionó muy bien en una situación muy dura y jugando bien además. Bueno, pues vamos a confiar, vamos a un campo de los grandes, de los donde aprieta mucho la gente, donde hay que tener carácter, no solo jugar, sino tener carácter. Bueno, vamos a hacerlo con la esperanza de por qué no, pues como otros han podido hacer, ¿no? Puntuar y si podemos incluso ganar, mejor. El partido el domingo a las 5 frente al Atleti. Por cierto, recordemos que hay un autocar al que le faltan muy poquitas plazas, que va a salir. Recordemos que la Peña El Gafarrons el sábado por la noche tendrá una cena de hermanamiento entre las peñas del Atleti y del Elche, donde intercambiarán regalos cada federación de peñas, bueno, en este caso la Peña El Gafarrons, no, la federación de peñas, la que monta este autobús. Y bueno, pues recordemos que saldrá un bus con 50 personas, así que por su parte el Elche también ha puesto un autocar, pone a la venta entradas y billete de autobús para animar al equipo en San Mamés. La gente, la verdad, es que mucho ánimo ahora mismo no tiene para viajar, pero va a haber aficionados allí, al menos, insisto, un autocar. Edu Albacar tampoco se escondió una vez finalizado el partido y esto le comentaba a Eloy Licerán. Hasta el primer gol yo creo que el equipo ha estado bastante bien y quizás ya con el segundo gol nos ha marcado 2 goles en 5 minutos. Yo creo que el equipo ha bajado un poco los brazos y digamos ya tirado un poco la eliminatoria, ¿no? La estrategia del míster, 6 defensas, que no suele ser habitual, supongo que intentar conseguir un resultado es aguantar todo lo posible, ha durado hasta el minuto 35, quizás no ha sido suficiente, porque luego en 2 ratos han hecho 3 y luego otros 2, ¿no?, para completar ese 5-0. Sí, pero yo creo que han sido luego los primeros, sobre todo yo creo que han sido más fallos nuestros que no acierto de ellos. Y yo creo que el planteamiento era muy bueno, los teníamos yo creo que bastante controlados y tengo que al final dos errores personales, que al final no sin más, al final se han metido 2 goles en 5 minutos. Yo creo que ha sido muy rápido y ya pues cuando un equipo como el Barça te mete 2 goles ya es prácticamente imposible remontar. Lógicamente se te ve caído, le preguntábamos al mister si esto afectaba moralmente para la Liga, para el partido del domingo que es importante frente al de Bilbao. ¿Esto se pasa en un rato y se piensa la Liga? ¿O? No, yo creo que el equipo es consciente de que este partido era muy difícil, que la eliminatoria era muy difícil y nosotros queremos centrarnos ya en Bilbao. Hay que pasar página, cenar juntos, pasar la noche juntos, pensar en el partido, que lo que hemos hecho mal para aprender de los errores, pero ya rápidamente limpiar la cabeza y pensar en el Bilbao. Y aunque está el Bilbao por en medio, la vuelta de Copa con este resultado ya poco se puede pensar. Yo ya te digo, ahora mismo pienso en el Bilbao, no pienso en otra cosa que no sea el Bilbao. Y luego pues ya la semana que viene ya se verá. Pero vamos, ahora mismo firmo ganarles en Liga, en el Martínez Valero, que no ganarles y en Copa del Rey, porque al final sabes que finalmente no vas a pasar tampoco. Hablando de la Liga, ¿el Elche puede salir de esa situación? ¿Puede dejar de ser colista? Debe. Yo creo que vamos a luchar hasta final. Y bueno, al final lo que se habla de que si tenemos la plantilla corta, que tal, yo creo que al final son excusas. Tenemos un buen grupo y con eso tenemos que pelear hasta final. Y pues hasta final lucharemos. Bueno, el último plazo que os dio la Junta Directiva era hasta el sábado. En principio, bueno, faltan pocos días. ¿Confiáis en que se cumpla esa palabra? Nosotros confiamos. Yo hablé personalmente con el presidente Rocamora. Ellos me prometieron que el día 10 se iban a poner al día y confiamos en su palabra. Le prometieron que el día 10, o sea, mañana, se iban a poner al día y confían en su palabra. Pues vamos a ver si se cumple esa palabra y mañana se pagan esos atrasos. Nóminas, recordamos, noviembre, diciembre y prima de permanencia. Esto no solo no sería suficiente para poder reforzar a la plantilla, sino que habría que pagar también a Hacienda, Seguridad Social y levantar las denuncias de varios exjugadores que ya no forman parte de la plantilla del Elche Club de Fútbol. Estamos hablando de un montante de al menos 10 millones de euros, más si te dejan fichar, tienes que poner otra cantidad. Podríamos estar ahora hablando de 1 millón, 1,5 millones. En fin, el tema no es que sea complicado, es que es absolutamente crítico y lo que esperemos es que no sea terminal. Bueno, pues la situación del Elche Club de Fútbol, que la seguiremos tratando la semana que viene. Lo que queremos el domingo es hablaros desde San Mamés con buenas sensaciones de que el Elche se parece al que remontó el 0-2 frente al Villarreal. y que le da un susto y da la sorpresa en San Mamés, aunque será otro partido dificilísimo. Recordemos que el Atleti, por ejemplo, viene de hacerle un 2-4 al Celta de Vigo en la Copa del Rey. Además de este partido, recordamos en segunda división, Hospitalet Elche Ilicitano, el domingo a las 12 en el Estadi Municipal Freixa Llarga. En fútbol base división de honor Elche Tabernes, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional Kelme Jove Español, mañana a las 4 en el Polideportivo Altavix. Y Quart de Poblet Elche B, el domingo a las 12 en la localidad valenciana. En segunda femenina, Villarreal Elche, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de Villarreal. En fútbol sala, segunda división masculina, Oparrulo Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 6 y media en el pabellón municipal Amalata de Ferrol. Y en segunda femenina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en casa del Femení Centelles. Será mañana a las 5 y media en el pabellón municipal de Sports de Centelles. En balonmano recordamos Copa de la Reina, octavos de final a partido único, Sporting La Rioja, Elche Mustang, mañana a las 8 de la tarde en Logroño. Son algunos de los partidos más interesantes para el fin de semana. Vamos enseguida ya con la quiniela y todos los personajes que nos trae Carlos Gil. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. TAE 11,20%. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdoso, Polígono Carrús de Elche, salida 74, Autovía Alicante, junto Leroy Merlin. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Pues un viernes más arrancamos con la quiniela de este fin de semana. García, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la quiniela. Saludamos a todos tus oyentes y ojo, chapó, chapó, chapó para esos aficionados que luchan contra la desidia y la indiferencia en esa plataforma Salvemos al Elche, colectivo, ojo, no es colectivo, solo de aficionados que lo integran peñistas y no peñistas, pero no pertenece a ningún colectivo, solo aficionados. Así que mucho ánimo a todos ellos. Pues vamos ya con protagonistas, porque el primero que está ya preparado ahí en la puerta, don David Vidal, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted viviendo esta crisis en la institución, en el Elche, mister? Pues la verdad es que le voy a decir una cosa, Estamos jodidos. Vaya. ¿Para qué le voy a mentir? Eso es una palabra que lo resume todo. Pero yo le voy a decir una cosa. A ver. Cuando un equipo está en malo y tiene crisis, la reacción que hubo del día del Villarreal de perder 0-2 y remontar, eso yo no lo veo en otros equipos como el Granada, Sí. Y eso es lo que la gente se tiene que quedar. Y el día del Levante aquí es una final dentro de 2 semanas. Vaya que sí. Y la gente se tiene que concienciar y vamos a luchar por ello. Es difícil, pero hay que luchar. Sí, señor. Ese es el mensaje. Estamos vivos. Esa es ahora mismo la afirmación. Bueno. A ver, mister, ¿qué vamos tiene por ahí? A ver. Málaga, Villarreal, Casilla, 1. Le voy a poner una X. Una X. Y Athletic Club de Bilbao, Elche, 1-2. Muchas gracias, mister. Pero bueno. A ver, ¿por qué me ponen este himno? Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Pero, a ver, ¿usted cómo ve la polémica desde ahí, desde Alicante? Yo la única polémica que veo es que ¿qué pasa, coño? ¿Que yo no cobro? A ver, si entramos en concurso de acreedores, usted como acreedor lo va a tener complicado, Espero que no entre, ¡Ojo, eh! ¿Cómo? Que no entre en el concurso de acreedores. ¿Está usted amenazándonos? ¡Hombre! ¿No? Si no, no veo un duro. Pero le deben mucho. Me deben hasta de callarse. Mire, mire lo que le digo, que no, ojo, no entren, ¿eh? O sea, que, pero usted ha hablado ya con Sepulcre. Pues claro que habla con él. ¿Y qué le dice? Pues yo le he dicho que no me haga lo que yo hacía de una quita ni nada de eso. Que a mí lo paguen todo. Vaya, vaya. Creo que le deben todavía unos 4 millones o una cosa así, ¿no? Para empezar. Y sin faltan los intereses. Madre mía, pero oiga, sea usted un poco complaciente con nada, la situación. Nada, nada, nada. Aquí complaciente nada. Ah, sentimentalismo es lo justo. Bueno, bueno, bueno. Usted se deja el corazón en la mesita de noche, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Junto a la cartera. Bueno, a ver, que dígame algo de la quiniela y quítenme, por favor, el himno de sellado. Mire, vez, vamos a ver. Mire, le voy a decir una cosa. Granada, Real Sociedad. La casilla 3 le voy a poner un 2. Gracias, gracias. Y Eibar Getafe, un 1. Adiós. Por favor, qué pesado. A ver, Robinson, buenas tardes. Buenas tardes. Hay otro entrenador que también se debate. El Granada está también para tirar cohetes. Caparrós. Sí, la verdad es que la situación de Granada es complicada. Pero como decía anteriormente muy bien de Vividal. Sí. Estos jugadores no tienen capacidad de reacción. O sea, que no tienen la fe que el Elche demostró el día del Villarreal, ¿no? Exactamente, no, porque tú ves que tienen un poco de zozobra y que no tienen... ¿Zozobra? Fra. Exactamente. Es bra. Ah, zozobra. Exactamente, bien. ¿No? Y dices, esto parece que se están dejando un poco ir, ¿no? Ya. Y no creo que hayan problemas institucionales en Granada. Pero lo que está pasando es... Sí, ahí es claro. Exclusivamente deportivo. El equipo parece que está muerto. Exactamente. Aquí el muerto huele por todos lados. Pero vamos, allí solo lo deportivo. Exactamente. Ya. Entonces, esta es la opinión que tengo yo. Bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, pues casilla número 5, Barcelona Atlético de Madrid. Sí. Voy a poner un X. Sí. Y que sigue se dice Arte Valencia 1-1. Perdóneme que ya está empujando Johan Cruyff, que entra en nuestros estudios. Johan, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ayer Luis Enrique puso toda la artillería contra el Elche. ¿Será necesario, Johan? Sí, esto es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Qué le pasa a este tío de Luis Enrique? Usted lo tenía como jugador. Sí, por eso. Que cuando yo lo tenía como jugador, era díscolo. ¿Díscolo? Exactamente. Ya. Y ahora se ve también como entrenador, ¿no? Le gusta la polémica, vamos. Sí que le gusta. Él es muy dictatorial. A mí me da la sensación de que quiere sobresalir por encima de las estrellas. Exactamente. Ese es el problema. El principal problema que tiene es este. Porque tú piensas y dices, ¿por qué el Messi, si es el dueño del Barcelona? Como aquel que dice, ya lo vio usted, ¿no? El que manda. Exactamente. Entonces, ¿por qué te metes con este tío? Te tendría que poner en alfombra roja. Exactamente. Y luego, cuando se equivoca, lo saca para que solucione el problema. Ataques de entrenadoritis. Exactamente. Este es el problema que tiene este. Bueno, pues que sigue 7, Almería Sevilla, pongo un 2. Sí. Y que sigue 8, Sevilla Sporting, un X. Mucho gusto, Johan, buen fin de semana, porque tenemos ya a Benja desde Bigastro. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va el huertecico, Benja? Pues el huertecico, esto está cogiendo mucho auge, Paco. Sí, sí. Estoy preocupado. ¿Pero ya está cuajando la alcachofa? Eso ha cuajado, es que ya te dije yo, el mercado de Bruselas, el mercado europeo, ya lo he reventado. Ah, ¿en Bruselas a ti sí te hacen caso? A mí me hacen caso, yo por eso... Al Elche, ¿no? Con el préstamo. Pues con el dinerico que estoy ganando, si hace falta aportar algo al Elche, que me lo digan, ¿eh? Minucia, un poco de suelto si tienes, le hace falta al Elche. Pues eso lo arreglo yo rápido. ¿Sí? Ya tengo ya preparado tráiler y todo, no ya diga, tengo franquicia. ¿También te va? Sí, sí, aquello, el huertecico ha reventado. Madre mía, oye, que nos alegramos mucho, ¿eh? Que trabajando bien como una hormiguita siga lejos. Sobre todo en la estrella es la alcachofa, ¿no? Exactamente, el alcachil ha sido el que ha reventado. Vale. Bueno, pues vamos a ver, la casilla 9, Betis Tenerife, pues esto lo voy a poner un 1. Sí. Y la casilla 10, Ponferradina Racing, pues le pongo un 2. Un 2. Gracias, Benja, perdóname, pero queremos estar pendientes del fin de semana y también en Bilbao. A ver si van a caer chuzos de punta. Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. En Bilbao nos preocupa el domingo a las 5 a ver el Elche que se va a encontrar allí. Bueno, la verdad es que se va a encontrar con varias vaguadas de aire frío. Sí. Sí, porque hay una masa en la estratosfera, sí, que va a bajar y se van a quedar congelados los aficionados que vayan. Fastidia, que van lo menos 50, hombre. Pues estos aficionados que se abriguen bien, ¿sí?, que se lleven paraguas, porque el chiribiri, ¿sí?, puede ser chuzos de punta como adelantado. Pero casi agua nieve si va a hacer tanto frío, ¿no? Sí, la verdad es que es peligroso, ¿eh? Pero el ánimo es intacto, o sea, que ya vayan con toda la alegría, que bueno, algún día el Elche tiene que ganar fuera también. Eso esperemos, esperemos que no haya... Exactamente. Bueno, Girona, Mallorca, le voy a colocar un 1 ¿sí? y Albacete, Lugo, una X. Una X, muy bien. Pero, hombre, por favor, Juan Carlos Ramírez, sáquenme ya a este hombre de aquí. Ramírez, ¿qué hace otra vez aquí? Pues que he venido otra vez a preguntar. Pero, a ver... Pero, ¿habéis entrado en concurso? Que no, todavía no, hombre. ¿Pero no? No, o sea... No entréis, ¿eh? Pero eso no me lo diga a mí ni a los oyentes. Dígaselo usted a quien corresponda. Bueno, yo ya le aviso, ¿eh? Oye, ojo. ¿Pero por qué usted no viene y pone un poco de dinero? A ver si lo arregla. Y si lo quiero es llevármelo. Yo no quiero poner ni un duro. Ya puse en su momento. ¿Cómo llevárselo si no hay? Pues aquí que busquen, donde sea. Donde sea, pero que yo quiero cobrar. Por favor, váyase ya, por favor. Gracias. Bueno, pues antes de irme, lo que voy a decir. Mire, Valladolid a la vez un 2. Un 2. Y Las Palmas Zaragoza un 1. Y si ganamos la quiniela, me llevo yo el dinero. Allí en el Hércules va bien la cosa, ¿no? Viento en popa. Sí. Vamos primeros. No me diga, por favor. Y como subamos, ya verá. ¿No querrá usted decir que nos vamos a encontrar? Pues, ojo. Ojo. Ojo, ahí lo dejo, ¿eh? Y no entren en concurso, ¿eh? Adiós, Ramírez, adiós. Gracias, gracias. Uf, qué pesado, por Dios. Don Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Buenasera. Buenasera, buenasera. Bueno, ¿qué le está pasando al Madrid que lo ganaba todo y fue a ganar el Mundialito? ¿Y qué pasa ahora que llevan ya 3 derrotas seguidas? 2 de Liga y el partido se de extraño contra el Milán. Sí, es cierto, porque la situación es rara, porque tenía jugadores enchufados y sabía lo que tenía que hacer cada uno, pero se me ha venido abajo el chiringuito. Eso se llama un ataque de éxito, me da la sensación, ¿eh? Sí, yo creo que hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, Sergio, que puede ser que se hayan creído que son dioses, Cristiano, ya no voy a decir nombres. Sergio, Cristiano, no, usted sigue sin decir nombres. Exacto, ¿no? Esto, ataque de humildad, se necesita rápido, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, voy a decirle, pleno al 15, Real Madrid va a meter más de 2 goles, ¿sí? Español mete 1. Mete 1. Muy bien, que por favor, saquen a Ramírez de aquí. Oiga, pero ya está bien. Que no entren en concurso. Que se enteren, que no quiero concurso, que quiero billete. Fuera de aquí, por favor. A ver, Rosa Lucas, buenas tardes. Quíteme ese himno, a ver, póngame, por ejemplo, el del Elche, venga, va. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te digo yo que me lo llevo rápidamente. Sí. Llévate a Ramírez a la bueno, alacena. Bueno, ya me voy, pero que me paguen, No, Ramírez, yo lo tengo clarísimo. Yo me lo voy a llevar a la alacena para que se coma un arroz con costra. Yo lo pago, ¿eh? No, te voy a invitar. Te invito. Ya, pero pague usted algo, por Dios. Pagaremos algo. Para que se relaje un poquito. Yo estoy convencida de que cuando me lo lleve aquí a la replaza te la fregas, aquí al ladito, a comer el menú que tienen hoy. En la alacena, los humos se le bajan rapidito y a lo mejor hasta ingresa el dinero. Arroz con costra y caldero de gallina de roca como el de Tabarca, con su arroz y con su alioli de mortero, y el precio por menú 13 euros, Ramírez, si es que yo le invito encantada. Pues mire, con el estómago lleno se ven mejor las cosas. Claro, y así a lo mejor ya dialogamos de otra manera, que no hace falta gritar. Pero pague el menú, hombre, pague el menú por lo menos. Algo pagaré. Venga, hoy pues nos vamos a la alacena, venga, pues si queréis veniros todos, que yo sé que es hora de comer, nos vamos a la alacena a hacernos o un arroz con costra o un calderito de gallina de roca como el de Tabarca, con arroz, ahí con está el alioli de mortero. Sí, señor. Ese caldero. Ese caldero, David. Y a Johan creo que también le gusta, ¿eh? Sí, hombre, a mí me gusta mucho. ¿A que sí? Hala, claro. Pues venga, voy reservando mesa. Voy reservando mesa en la alacena. Hasta luego. A las 7 llega el remate con más deportes. Y el próximo domingo, desde las 4:30 en San Mamés, nos escuchamos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Nunca pierdas la moral. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de la... Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.